y lo que es. Media una distancia medio grande. Desde el medio mira medio mal. A los pobres. Si escucha un Hitler medio le gusta. Y si habla un Che medio también. El medio de la nada, medio duda, como todo le atrae a medias, analiza hasta la mitad. Con media cacerola, entonces le llega a importar a los que mandan medio en las sombras, a los negros, a los locos, a los pobres. A veces, solo a veces, se da cuenta. Que en el medio lo usaron de peona en un ajedrez que no comprende. Que en el medio lo usaron de peona y que en reina nunca se convierte. Se lamenta a medias de ser el medio del que otros comen.